Espera, por favor, que estoy en un programa de radio. Bueno, amiguitos y amiguitas, hola. Estamos en Más Allá de la Bilis. Un poquito de calor. No, yo siempre, ahora presento el programa diciendo buenas noches desde el infierno. ¡Hala, adiós! Adiós a Pera Ramos, que se va. Pues bien, estamos en una de Sant Montjuïc 98.2 de la frecuencia modulada. Como digo, buenas noches desde el infierno. Debe haber una temperatura que, según Pera Ramos, ronda los 42 grados centígrados. No exagero. En estos momentos ya creo que mi piel empieza a hablar por sí sola. Esto es un infierno. Lo dicho, buenas noches, Más Allá de la Bilis, hora de Sants Montjuïc, 98.2 de la frecuencia modulada, desde ya y hasta pasada la una de la madrugada. Hola, Fermín. Hola, Diego. Ay, Dios mío. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? En estos momentos ya empapado. Mal. Empapado. Estoy, es que esto es terrible. Se hace harto complicado hacer programa porque el locutorio se está mal. No, no, aquí en locutorio estamos bien, lo que pasa es que aquí tenemos aire y tú no tienes aire y te jodes. Esto es increíble. Madre de Dios. No puedo. ¿Qué ocurre? ¿Que no se escucha? Tú tranquilo, sí, es normal, ¿eh? No. A ver. No hay invitados en la Billy. Y no escuchan. ¿Ahora se escucha? ¿Sí? Sí. Bueno, si no, poneros altavoces y Santas Pascuas. Yo aconsejaría poneros altavoces, ¿eh? ¿Sí? No. ¿No? ¿Sí? ¿No? No. ¿Sí? ¿No? ¿Sí o no? Qué mal, ¿eh? Qué ¿No mal. ¿Me oís? No, sí, tú sigue. ¿Pero me oís o no? Sí. Bueno, más o menos. ¿Sí? Sí. Bueno. Música de sumario. Hoy no estamos solos en Más Allá de la Bilis. Como si fuera Expediente X, ¿eh? No estamos solos. Hoy la verdad está dentro. Bueno, durante muchísimas noches, Fermín y yo, y no tantas noches, bueno, Fermín y yo hemos estado aquí al pie del micro, diciendo la chorrada de turno, pero hoy no estamos solos. ¿Con quién estamos, Fermín? Yo creo que llegado el momento es ponerse de pie. Ponerse de pie. Es digno de presentar al creador de Más Allá de la Bilis, que fue en su día y que es todavía, porque la ha creado, que es Fabián Martínez. Un aplauso para Fabián. ¡Qué cabrón! ¿Cómo sabe? ¿Cómo se la ha currado, eh? Sin él esto no sería lo que es. Es que no sería lo mismo. Poca broma que tengo copyright, del programa. Perdón. Espera. Un momento. ¿Qué copyright tienes? El right ese, ¿no? El copy. ¿Pero sobre qué? ¿Sobre qué programa? O sea, el nombre del programa sobre el cual tienes copyright. Bueno, sobre ninguno, ¿y qué? Pero quedaba bien decirlo. Vale. No, pero ante todo quería agradecer vuestra cálida, en este cálido locutorio, bienvenida. Sobre todo, esto está lleno de calidez. Mucha. Y de calor. Hay mucha. In the world. Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Se oye el ruido de fondo si hablo ahora? ¿Sí? Sí, el ventilador, pero sí. Es normal. Bueno, yo... Es que no te oigo. O sea, no oigo ningún ruido de fondo y no oigo nada. Qué curioso. No, pero él no te oye a ti, pero oye al ventilador, ¿eh? Yo es que desde aquí ya no puedo hacer nada más. ¿Se me oye o no? No, lo curioso es que acabo de poner la salida por altavoz y yo te sigo escuchando por los auriculares y no se oyen los altavoces. Qué curioso. Qué cabrón, Diego, tío. ¿Cómo te lo has hecho, eh? Ya, qué bueno. Pero por lo menos si digo hola, ¿me oís? Hola. Sí, te oigo, pero te oigo desde fuera, bueno, no desde aquí. Yo haré lo posible. Bueno, decía que no estamos solos también, que aparte de Fabián, el creador... Ay, Dios, qué calor. ¿Quién más tenemos, Fermín? Tenemos a la oyente insignia del programa de La Bilis, Amar Tomás. Un aplauso para Amar. ¡Otro aplauso! ¡Bravo! ¡Bravo! Representante del sector estudiantil que escucha Más Allá de la Bilis, o sea, ella. Hola, Mar. Hola. Acércate un poco al micro, por favor. Hola. Bueno, ¿alguna crítica o algún comentario respecto a cómo ha ido el programa últimamente? Tú que lo escuchas tan asiduamente. Hombre, un bate de béisbol. ¿Qué hace un bate de béisbol aquí? En la mochila. No, ningún comentario. Me ha gustado mucho estos días. Últimas semanas, encantado. Di que yo he estado especialmente bien. Así puede ser. Sobre todo el Fermín ha estado muy bien. Sobre todo el cabrón del Fermín. Los lunes me han encantado. Sí. Bueno, pues... No, pero recordemos que ha habido un programa glorioso y genial que fue aquel programa homenaje mítico al nuevo disco de Manu Chao. Programa que, a ver, nosotros hemos sido los primeros... La primera emisora de radio que ha puesto el disco de Manu Chao íntegro en el mundo. La primera, y creo que la única también. Bueno, yo no sé si eso es un motivo para alegrarse. Espero que, sí. Espero que no te escuche lo de la Sociedad General de Autores. No, pero nos escucha Manu Chao. Ah, sí. Pues muchos saludos, Manu, tío, que te vaya muy bien. Eres un monstruo. Bueno, ahora ya estamos en el punto álgido de Expediente X, dado que... No va a la mesa. Que ahora yo tampoco oigo ya. Pero me parece que no está saliendo nada, ¿eh? No, estupendo. Sí. Yo, a ver, espérate. Ah, te lo digo. Espera. ¿Va ahora o no? Sí que sale. Sí que sale. ¿Pero con música y todo? ¿Cómo con música? ¿Hay música ahora puesta o no? Está de fondo. Sí, pero es que es sorprendente que yo no escuche nada tampoco. Esto ya... Todo mejora con los años. Esto ya me intriga. Hola. Es del jack de la mesa. ¿Tú crees? Sí. No, de ese no, del de ahí, del del auricular. No. Es de ahí. Ah, cuando pasa eso, tienes que meter la rodilla bajo la mesa y empujar con fuerza. No, bueno, pues. Es que ahora, claro. Oyentes, imaginaros esto desde un punto de vista gráfico, porque es digno de ver. Yo estoy escuchando la radio. Diego, hasta ahora, como en un camionero atascado por las manifestaciones de los agricultores. Yo estoy escuchando la radio y sé que se nos oye. Pero claro, yo aquí no tengo ninguna constancia de que se nos escuche. Diego pone la mano en el amplificador para que... Señal. Haré música. Por favor, si hay alguien escuchando esto, que llame al 93-431-8408 y dé constancia de que Lo que dice Diego se oye por la radio. Hemos vuelto. No sé qué debe haber ocurrido, pero ya hemos vuelto. I hope it can continue just a... Increíble. Bueno, estamos escuchando la música de Sumario. Fermín, adelante el sumario. El sumario de hoy, muy bien, Diego. Pues tendremos una noticia que de más o menos interés, que es que se ha generado en algunas piscinas municipales de Cataluña un servicio de biblioteca, lo que se han llamado bibliopiscina. Curioso en cuanto a los contenidos de las dichas bibliopiscinas. Segunda noticia de hoy es la caza ilegal del chanquete. ¿La qué? La caza ilegal del chanquete. Uh-huh. Claro. Daremos las claves de esta caza ilegal, de esta persecución que está sufriendo el chanquete de mar y desaconsejaremos su consumo y diremos por qué. Vale. ¿Qué más tenemos? La tercera noticia llega desde Castelldefels y es la lamentable aparición de un personaje de cómic. Esto tiene que ver con los amigos estos de Castelldefels, del Escorbuto. Sí. Que han cogido los cómics de Walt Disney y hay una versión de un tal, según dice ellos, Pato Yonki, y dicen que saldrá en breve por internet. El Pato Yonki. El Pato Yonki. Vale. Tendremos una sección sobre la inmortalidad. Haremos un tratamiento científico de la inmortalidad. Uh-huh. Esto viene a colación de una... Bueno, últimamente la medicina está avanzando en el terreno de retrasar el envejecimiento. Uh-huh. La medicina ya aventura que es imposible llegar a la inmortalidad, pero tampoco pone demasiadas metas en cuál sería una edad a la cual el hombre podría llegar con cierta calidad de vida. Y ciertos estudios han desvelado el por qué no hay posibilidad de llegar a la inmortalidad y además pues han descubierto un organismo que es inmortal. ¿Un organismo que es inmortal? Sí, que nació cuando se formó la Tierra y que todavía vive. ¿Y cuál es? No te puedo decir porque eso es de la noticia. Ah. Bueno. Ea. Y por último, sí. Había una sección, pero es que me deja el cable. El cable. ¿Por qué el Rendijas? Es una sección por cable, es para abonados. El Rendijas ha sacado un disco. Ya no, no ha sacado un disco, mentira. Ah. Pero ha sacado un éxito. Ah, bueno. Y entonces, la canción la tengo grabada en formato maqueta. Pero había traído dos canciones más porque, como hace últimamente Rendijas, cuando se le oye, sí. Ha hecho una versión. ¿Ha hecho una versión? Ha hecho una versión. Pero ha hecho una versión, porque ya lo dice el refrán, quien roba a un ladrón tiene 100 años de perdón, ha hecho una versión de un cantante que en su día ya hacía versiones. ¿Qué me dices? Gran revista. Pues sí. Pero bueno, ¿de quién es? A ver, ¿cuál es la canción? No se puede desvelar aún. Sí. Es un hombre que, aunque hay gente que dice que está muerto, nosotros sabemos que no. Y Calamaro también. Ah. ¿Dimos quién es o no? Diremos que se llama Aarón. ¿Aarón? Sí. No te entiendo. Bueno, esto que la gente se llama... tiene dos nombres, ¿no? Se llama Alfonso. Sí. Y luego tiene un segundo nombre que oculta. Sí. ¿De acuerdo? Y luego los dos apellidos. El nombre de este personaje es Aarón. Ah, el segundo. Sí. Es que si digo que el primero es Elvis, ya lo va a conocer todo el mundo, ya, pero tampoco es plan. Mejor no decirlo. Bueno. No puedo mirarlo. Pues, y ya como apéndice al programa, como apendicitis del programa, más bien. Todavía tengo mucho. Tendremos una o dos canciones en directo. Dices que la noche y escucharemos unas canciones. Uy. Las canciones que a mí más me molan. En los chavalillos todo estopa. Si tú riegas las mías. A todo esto, ¿me oís o se me oye o no? Me se oye. ¿Me se oye o no? ¿Me se oye? Yo sí, pero no se te oye. No. Nada de nada de nada de nada. Sí, pero flojo. Lo que os llega de lejos, ¿no? O sea, por auriculares nulos, ¿no? Y altavoz. Lo problemático también son los altavoces. Y altavoz también es nulo. Es nulo, sí, sí, sí. No, no deja de ser curioso. A ver. No, curioso y una putada. Yo ahora te he dejado de escuchar, ahora ya, ¿no? Hola, ya está. Pero, ¿y si pones altavoces no se escucha nada tampoco? Es que están conectados los altavoces. A ver. Hola. Ahora son auriculares y ahora altavoces. Flexionamos así. Esto, ¿sabes quién es, no? ¿Qué? Este es el Pera. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Qué? Dígame, yo te oigo. No, bueno, pero... Es que me miras a mí. No, y el resto... Sí, bueno, si pongo una canción, ¿la oís, por ejemplo? Algo se escucha, ¿no? Pero muy poquito, ¿eh? Dale. Disfruta. Y en la oscuridad. La candela, ¿eh? ¿Está a tope o qué? ¿Qué dices? Que si está a tope. ¿El qué? Cuando has puesto los auriculares, los altavoces estaban a tope de salida. Sí, está todo a tope, está todo a tope. Vaya, vaya. A ver. Muy mal, ¿eh? Sí, sí. Oye, muy mal la parte técnica. El cable este que se nos ha perdido, los altavoces. Todo a tope, todo a tope. Todo a tope. Yo me comprometo. Bueno, es igual, ya. Es que, como mi gato es sordo, pues he aprendido a leer los labios. Hablando de respeto. Bueno, a ver, Ferminaco. Hombre. Dime. A ver. Qué asco de canción. Hostia, que te gusta. Hostia, qué guapo, tío. Bueno, a ver, ¿qué era lo primero que teníamos? Es una gloria escuchar esto. Que sí. ¿Qué era lo primero que teníamos? Pues la bibliopiscina. Esto ha salido en el telediario. Sí, bibliopiscina. Ha salido en un telediario. Sí. O sea, que es importante. Vale. Es un servicio... Si lo dice la tele, es que es verdad. Es un servicio de préstamo de material gráfico. Sí. Es que no son libros, porque básicamente son revistas. Mm. Y básicamente revistas del corazón. Y entonces lo que hacen es, te haces un carnet, sí. Si estás afiliado a una piscina o con la entrada de la piscina, te haces un carnet, la cual te da derecho a, durante tu estancia en la piscina, a consultar un número limitado de publicaciones, sí. Y de llevarte una a casa durante 15 días. Vale. ¿De acuerdo? O sea, que funciona como una biblioteca. Como una biblioteca. Esos sitios donde no te dejan entrar. Ya sí. Ah, ¿ya sí? Ya sí me dejan entrar. El otro día trinqué unos vídeos. No, pero todo legal, ¿eh? Todo legal. Sí. Bueno. Y, claro, lo curioso es que la mujer que salía dirigiendo el evento, sí. Decía que la gente no esperaba encontrar libros. Que lo que habían eran revistas y crucigramas y cosas de estos. O sea, que la gente, que ya me dirás tú los crucigramas, hacer un crucigrama de memoria, porque claro, si no puedes escribir, chungo. Que la gente no esperara, o sea, lo más culto sería el diario. Había bastantes publicaciones en catalán, lo cual, pues, choca, porque realmente el número de publicaciones que hay, tanto por ciento en catalán, es pequeño, pero allí se potenciaba, creo que en castellano estaba El País y El Mundo, de diarios. Y eso... que no daba demasiado aspecto de biblioteca porque era un tenderete. Eran unas mesas de camping con un toldo por encima, sin toldo para hacer sombra, y estaban ahí todas las revistas expuestas, claro, mojadas porque venían niños y todos se bañaban con las revistas y que si te hago una bola, que si te la tiro, que si patatín, patatán. Y eso, y la mujer que estaba ahí atendiendo, pues le veía cara de agobiada, o sea, sonreía porque era la tele, pero niño que te meto. Gracias, España, por poner a cultura a salvo. Bueno, yo sin duda alguna iré a alguna piscina a leer la revista de semana. Pero es que mojada, como mal aspecto, no sé. Es como más auténtico, ¿eh? Estás en verano, ahí se nota que estás en verano. Coge la revista y está fresquita, ¿sabes? Lo que sí salía gente que se llevaba revistas al lavabo. Esto que, no sé. Le dame fuego. Hace tiempo no escuchábamos esto, ¿eh? Allá donde se cruzan los caminos. El creador que deduzco que está oyendo. Donde el mar no se puede concebir. Ole. Donde regresas siempre. Bueno, esta canción la gente no sabe cómo salió, porque yo me acuerdo que esta canción estaba ahí la letra más o menos fotocopiada y había por allí unos acordes que no cuadraban ni a tiros, y el señor Diego se puso la guitarra, pues esto parece... Hostia, porque un fano queda mal. Y en 5 minutos hizo los arreglos de la canción y en 5 minutos más se tocó. La canción más decente que nos ha quedado. Pero, o sea, ensayo 10 minutos, no más. Sí, sí, sí. La vida en sus rincones. ¡Ay, cabrón! Pongamos que hablo de Madrid. Hay incluso una versión que el Rendijas deja de cantar porque dice que la canción es muy larga. Dice, no, es que entera es muy larga. Las ya no quieren ser princesas. Guarras todas. Como las bragas. Ya los niños les da por perseguir. El mar adentro un vaso de ginebra. El mar adentro un vaso. Cabrón. Pongamos que hablo de Madrid. De Madrid, ahí va a ser. Bueno, ¿Qué era lo siguiente, Fermín? Lo siguiente es la imposibilidad de pescar el chanquete. Noticia que también ha sido un bombazo en los más medias, sobre todo en el telediario de Antena 3. Y está basado en lo siguiente. A ver, chanquete es un pescado. Un pescado autóctono. Pequeño. Vale. Pequeño pero caro. Porque un chanquete adulto mide unos 5 o 6 centímetros como mucho, pero adulto. Ya no crecen más. ¿Adulto? Sí, y es lo que se conoce en Andalucía como el pescadito frito. Es el pescado que es tan pequeño, que no tiene espinas y que se echa solo a la freidora 10 segundos y para afuera. Uh-huh. ¿De acuerdo? Y es un pescado muy cotizado, es una tapa cara, pero es que se puede pagar 1.000 o 1.500 pelas tranquilamente. ¿Qué pasa? La gente que no tiene trabajo pero tiene barca, se echa al mar con una red y trinca los chanquetes. Hasta ahí ningún problema, porque trincar los chanquetes pues no ocurre nada, ¿vale? No es un pez que haya demasiado, tampoco preocupa su extinción, en fin, no interrumpe demasiado el ecosistema. Lo que sí que ocurre es que las redes que se utilizan para pescar chanquetes pues trincan crías de otras razas, ¿vale? Y entonces ahí sí que viene el problema, porque hay peces que se reproducen en verano y en la costa, y entonces sí que pueden arrasar con las crías. Y entonces lo que han hecho ha sido prohibir. Entonces hay pesca controlada y sobre todo granjas, donde se cultivan chanquetes como si fueran lechuga. No, hay granjas hay piscifactorías allí pues a 50 metros de la playa donde se crían muchos. Y hay eso es una producción controlada. ¿Qué ocurre? Pues que hay gente que a pesar de este aviso sigue pescando chanquete y sigue pescando chanquete y lo que caiga en la red. Es decir, luego no hacen separación ni nada. La noticia viene primero porque esto es un problema gordo, porque puede romper el ecosistema y para el futuro puede suponer pues una reducción de los caladeros, de disminución de la producción y todo eso. Y pesca es la tercera flota más importante. España es la tercera flota de pesca más importante del mundo y, a ver, nos conviene cuidarlo. Y lo segundo es que los chanquetes, digamos, de procedencia cautiva, pues se encuentra en condiciones de higiene bastante precarias. De hecho, dicen que se han encontrado chanquetes con restos de formol, ¡ay!, agua marina, que esto lo hacen para que el chanquete muera enseguida, porque se ve que si se estresa, esto le ocurre a muchos animales, si se estresa a un animal, segrega mucha adrenalina y la adrenalina da un sabor que no es demasiado bueno, que se considera que no se deben estresar antes de ser matados. Y se han encontrado también orina. ¿Qué dice? Y esto dicen que los pescadores es posible que pesquen demasiado, se les acabe el líquido de la bolsa y para que el pescado no se seque, lo que hacen es que se mean en las bolsas. Se ha oído un ruido. Más que un ruido. Hoy somos cuatro y si hay pelea, o sea, somos más para repartir. Más que un ruido, diría así como un portazo. ¿Un portazo? ¿Nadie sale? Es que yo no puedo dejar los mandos de la nave aquí a la deriva. Ay, Dios mío. Fabián tuvo un papel. Fue bonito hacer programa con Fabián. Lástima que fallezca ahora. Ahora que había vuelto ya y ya tan rápido se nos va otra vez. Yo voy a beber agua, voy a aprovechar el momento aquí de beber agua. Bueno, mientras Fermín bebe agua. ¡Coño! Me cago en la... Perdón. Momentos de pánico. Me cago en la puerta cuando estaba mirando para el otro lado. Ya me lo he cargado. Ya te lo he cargado. ¿Quién era? No lo sé, un tío así un poco raro, pero él pega un out, tío. Ese era algo... ¿Cómo habla, Si me preguntas a dónde voy y si tú quieres saber... Estaba hablando así, digo, que me ha tirado una garrapata, cabrón. Bueno, pues eso, que se pues eso, que a pesar de todo no comáis chanquetes si vais a Andalucía, porque es posible que se hayan meado dentro los chanquetes. En resumen. Sí, sí. Que no comáis chanquetes, que se mean. Se mea, la gente se mea dentro. Dime. No, prosigue. Seguimos. Abierta. Yo es que lo del pato yonki es que... Me da repelús de hablar de él. ¿Esto es verdad? Supuestamente es un fanzine para niños, algo así. ¿Para y niños? Es un personaje pues infantil. Han dicho ellos que sí. ¿Pero quiénes son ellos? Los del escorbuto. ¿Los del escorbuto? Está el Maroto allí. Bueno, Maroto es el que me ha dado la hoja, con unos dibujillos ahí. Me han dicho, sí, estamos apañando el cómic, no sé qué. Y se ve que tiene dos o tres hombres trabajando allí y dice que es para dar un enfoque de la realidad social a los niños. Dicen que los niños solo están en las guarderías y en casa de sus abuelas y que no saben lo que hay en la calle. Y que entonces, pues es una manera de acercar el mundo... El pato yonki les mostrará la vida real. El pato yonki Sí, yo he dicho, digo, pero esto puede ser una versión distorsionada o... No, no, que va, así es lo que hay aquí en Castle Defense. ¿Y qué fue de Theo? Personajes tan entrañables como Theo, ese personaje que enseñaba a los niños lo que se podía encontrar en una escuela o en la casa o... Sí, claro, es que no te lo pierdas, porque... Es que es irreal. Claro, tío, es que Theo... Claro. Yo he crecido con Theo, ahora ¿qué va a ser de mí? Pero es que, o sea, los personajes del Batallón, que no te los pierdas, porque los dos niños, uno está en un reformatorio y el otro se va a hacer chapas con su padre. El tío Gilito es traficante. O sea, que no te pierdas la movida que hay metida. Por favor, ¿me das una cerveza? Bueno, esto viene por los chanquetes. Claro. He llegado tarde. ¿Esto que estás poniendo? ¿Qué? O sea, ¿tiene algún tipo de relación con el final del programa? No exactamente. No exactamente. No, más bien con la noticia de los chanquetes. Vale. Vosotros no os preocupéis. Es que os veo como perturbados por el final no, del programa. No, yo perturbado, ¿eh? ¿No? Seguro, ¿eh? Vosotros estáis relajados y tranquilos, que está todo en su sitio. Bueno, sí, pero entonces, ¿qué pasa con el Pato Yonki? ¿Tenemos algún ejemplar o estará en la web de la Bilis o qué pasa? A ver, la idea del hombre este... Esto es polémico, Tiraba por ahí. Sí. De publicar alguna hoja. Pero, claro, o sea, eso siempre tiene que ser con el beneplácito del señor director. Bueno, ahora que está el creador... Bueno, y ahora también el creador. Yo ya creo que ya... declino toda responsabilidad. Por debajo de tu casa... pasa por debajo de tu familia... Pasa por debajo de... ¡Qué emoción! De trabajo, mi agüita amarilla... Bueno, por cierto, que sí, ha habido. Dime, Fermín. Conexión telefónica con la otra parte de Más Allá de la Bilis. Mandé. Hablamos de Israel López. Oh, ¿qué dices? Lo hemos localizado y. Había un problema porque Israel López contaba con una dirección de la Bilis. No, un momento. Una dirección un de correo electrónico. Espera, dime. Espera, ahora que el creador no está al tanto. No estoy. Infórmame, por favor. Recordemos que. Un. Sí, está al tanto de eso. Triste incidente sí, pero con... Pero sí, explícaselo. Sí, bueno, triste incidente con... Bueno, incidente. Bueno, ya, explícalo para que lo sepa toda España. Bueno. ¡Explícalo, Diego, explícalo! Pues nada, que llamamos un día al chaval a su casa para preguntarle... para preguntarle unas cosas de unos caracoles que pasaban por la calle, no sé qué coño era. ¡Una duda! Joder. ¡Nos asaltó una duda! ¡Mano arriba! ¿Eh? Y lo llamamos para preguntárselo, pero... Bueno... Se ve que era... Se ve que era la una, ¿no? Parece, yo que sé que... Parece de ser que era de tarde y... Entre que tenía un teléfono... Yo solo lo veo, claro. Y que tenía un fax, que no sé qué, que patatín, que ahora me pongo... Tú. Y ya... Cualquier teléfono va a volver a llamarle. El pequeño estaba en la una y el grande de los palitos estos del reloj estaba en el 4. Pues ¿que era la 4 o la 1? ¿Eh? Que era las 4 o la 1, entonces. O sea, la 1 y 4. La 1 y 4, vale. Y no le gustó. No le gustó al chaval. ¿Por qué te ha dicho ahora? Bueno, le he dicho que... He dicho, lo primero, nos vas a pedir perdón. Aquí te vas a disculpar, ¿no? Por habernos colgado. Del feo que nos ha hecho. Cabrón. Nos ha hecho el avión ahí, en directo. A tu padre. No, pero resulta todo esto que tenía una dirección de contacto con el programa muy antigua. Sí. Y una dirección que ahora está fuera de uso. ¿Cómo de antiguo? Una cosa ya te contaré. La cuenta que tenía en Telelive. ¿Tú te acuerdas que tenía una cuenta al principio de todo X Zardo y no sé sí, qué Telelive? Sí. Bueno, pues esta cuenta está bloqueada porque me han enviado un mensaje muy gordo y con mi conexión no consigo descargarlo de una vez. Entonces me dice, superado el tiempo máximo de espera. Bueno, vuelvo a intentarlo. Pero claro, yo vuelvo a intentar y ocurre exactamente lo mismo. Ya. Yeah. Lo que pasa es que el contador pone, al principio era descargando uno de uno, ahora ya pone descargando uno de siete. O sea, que se han ido acumulando mensajes en el servidor, pero como el primero, o sea, es como el estreñimiento. Hasta que sale el tapón, no sigue lo otro. Bueno, en todo caso, si no es muy importante el mensaje gordo, pues te vas a la web y lo borras. Y así ya no lo descargas. Pero no es correo web, ¿eh? No, pues ese Teleline se puede entrar desde la web. Bueno, pues ya me explicarás cómo. Bueno. Y creo... Sí, porque los de información no lo saben, ¿eh? Claro, entonces el chico, ¿qué pasa? Que ha estado escribiendo mensajes. Se ve que no piden ni graduado ni nada, man. Se ve que ha estado escribiendo mensajes a esa dirección de correo requete explotada de tamaño. De hecho, yo tengo uno Sí. Pero ya no de, le he dicho, le he comentado, digo, pues este es el último que tengo. Y me ha dicho, ah, pues te he enviado más. Y ya le he dado una dirección de correo. Uh-huh. Quería una de la bilis, pero yo no recordaba cómo tú la has cambiado. yo no recordaba ninguna. La bilis, la bilis arroba dalestoma.com. ¡No! Esa no es. ¡No! Bilis. ¿Eh? Arroba. Arroba. La bilis. No. ¿Ves? Ya no. Ya lo cambia. Ya no. Puede ser. La más recomendable por estos momentos es Guanadu. ¿Cómo ha dicho? Guanadu.es. ¿Y qué más? Oye, es verdad. ¿Qué? Ahora con Guanadu podemos hacer 2 horas de programa, ¿no? ¿Qué? Que ahora con Guanadu podemos hacer 2 horas de programa. Porque hacemos una y te regalamos la otra. Bueno, ¿qué pasa con Israel? Digo, está muy mal el programa. No, estoy perturbado. Vaya, pon un programa que haces y... Bueno, ¿qué ha pasado con Israel? Chunguanda, que te estás luciendo con el creador aquí al lado. Venga. ¿Con el qué? ¿Qué pues, pasa con sí, Israel? Pues esto, ¿qué le da una nueva dirección y ha dicho que sigue liado con el asunto este que lleva él. Este tampoco vamos a comentar ahora. Precioso, aquí, porque hay niños. Y me ha dicho que cuando pueda se pasará. Ya está. Sí. O sea, se estaba haciendo la cena, tío. ¿Tú te crees que todo? ¿Tú te crees que la vida es muy fácil, esto no? Esto es para flipar. ¿Tú te crees que la vida esto, es muy fácil? Esto es para flipar. ¿Tú no te has enterado de cómo va el mundo, no? Tomando el sol. Tomando el sol. ¿Qué pasa? Este hombre cada día más punky. Yo, cabrón. En esta mierda de rincón. Y otra cosa que no se toma el sol. Bueno, ¿y qué? Por cierto, una cosa que he visto hoy y, dime. Y me duele en el alma. Señor Fabián, el otro día vino a la radio y fumaba picadura. Y hoy voy a fumar cajetillas. Ya veo. Vamos bien, Fabián. Defiéndete. Los bohemios fuman picadura. Con aliño y eso, pero... te ha ignorado. No le ha interesado el tema. No. ¿Eh? ¿Qué tema? Pasaré cerca de Venus. Él lo sabe, él lo sabe. A ver, tío, ¿qué es picadura? ¿Qué significa picadura para ti? Chaval. Tabaco picado. Tabaco picado. Tú... No, eso no puede ser, yo no fumo. Tú lo que has visto es otra cosa, tío. No sé qué estás diciendo cosas raras sobre mí, pero yo soy un chico de lo más sano. ¿Qué? Como el ahora como el quedado, gel, ¿eh? Como el gel ese que sale. Tú, yo no sé qué has visto, pero, tío, me sabe muy mal que vayas diciendo esas cosas sobre mí. Yo es que me pareció, sería un reflejo. Yo creo que sería, sí, algo reflectante. Así como que te dio en los ojos. Vale. Todos los trozos de cohetes. Bueno, no, cualquiera dice algo. Pido perdón. Todos de satélites, las basuras y el de... No, pero si tú ves algo, yo te avisaré, ¿vale? Si yo veo algo, tú me avisas. Sí, sí. O sea, tú cuando tú veas algo, yo te diré lo que estás viendo. Vale. Entonces vas a ver tú lo que es claro. Voy a limpiarle la cara. ¡Anda que ha salido escaldado! Seguimos aquí en Más Allá de la Bilis. El que quita toda la grasa. Ay, bueno. No me gusta este hombre. ¿Qué hombre? Que lo sepas. ¿El Pablo Carbonell? El Carbonell. ¿Por qué? No sé. ¿Por qué? Y mira que como reportero me cae bien. Y en su etapa a los toreros yo tenía un buen concepto de él. Pero ahora... ¿Por qué? No lo sé. ¿Por qué? Es que como... No sé. ¿Por qué? No sé, no, lo encuentro raro. Fácil. No, lo encuentro raro. Sí, sí. Porque es música, un tipo así de música muy tranquila, pero sutil en las letras y... Es que es esa más tonadilla que tiene es más mayor ya. Sí, ya también. No es tan agresivo. Sí, sí, sí. Por cierto, el otro día lo vi en la televisión, gran programa con gran público, el de la columna, y se ríe Mar. ¿Qué tiene que decir del público de la columna? Que estaba yo ese día. En la columna. ¿Sí? Arriba, abajo, al qué lado de la columna. Fila a la izquierda. ¿Alguna anécdota, algo que comentar? Sí, sí recuerdo que recibí un comentario. El que aguanta el cable, el cámara es muy guapo, pero mucho. Y un comentario gracioso. ¿Qué te parece el becario? Hijo de puta. Pero por favor. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Me ha provocado el Fermín. Acércate al micrófono, por favor. ¿Qué me ha provocado el Fermín? ¿Pero qué es lo que has dicho? El becario es un imbécil. Que es poco, imbécil. Es poco simpático, ¿no? Es un gilipollas. Yo no sé qué coño se cree que es. Pero es un imbécil desgraciado que seguro que ha llegado allí. Bueno, no quiero decirlo. Es un capullo. Y no tiene ni idea. Yo no sé ni si tiene el graduado escolar, pero ahí es está un la capullo. Clave de cómo ha llegado allí, un capullo. Bueno, ¿qué crees que os diga? Bueno, ¿qué, Fermín? ¿Qué iba ahora? ¿O ya se ha acabado de hablar? Queda lo de la inmortalidad, pero... Ah, pues dilo, dilo. Bueno, hay dos temas, la inmortalidad y la globalización. Dos grandes temas para la noche de hoy. Sí. Pero el de la inmortalidad quizás sea un poquito largo. O sea, si vamos a empezar con actuaciones... Vale, lo empezamos para el miércoles que viene. Lo guardamos entonces. Lo guardamos. Vale, el de la globalización. Pero sí que diré de los dos temas. Pero de la globalización que son también te lo guardas. ¿Cómo? El de la globalización también. El de la globalización es de programa. Ah, vale. Sí, porque empecé a consultar webs. Bueno. Y. Es un poco extenso. Vale. Y el de la inmortalidad solo diré que es serio, que no es una pamplina de decir. O sea, hay un microorganismo que es inmortal, o se considera inmortal. Quiere decir que existe en un tiempo y en un tiempo posterior y es idéntico. Uh-huh. Es decir, durante ese tiempo es idéntico, es la misma, el mismo ser vivo, la misma cadena genética. Uh-huh. Eso es lo que hace que sea inmortal. Vale. Hay destrucción y regeneración de materia, pero digamos que el concepto de inmortalidad lo mantiene. Y es curioso. Bueno. Todo esto y mucho más junto al programa sobre el efecto 2000 en la próxima entrega de Más allá de la bilis. Es que son secciones serias, Diego. No, bueno. ¿Qué has querido decir con eso? Que a lo mejor a ti te gusta más que nos tenemos erutos y eso, pero esto... Erutos no, orutos. Esto da glamour también, porque la gente escuche. Coño, estos chavales, aparte de tirarse peos para entrar, lo que saben hacer. Bueno, en vez de erutar, hablan. Yo no tenía ganas de reír, tú reías... Bueno, por el momento pase. Bueno, pues entonces ya está, ya has acabado tu turno. Sí, esto es como las votaciones, ¿no? Vale. Yo sin ninguna escopeta. Bueno, por cierto, toca, Diego. Y decía, ahora me toca a mí, pero ya veo que no. Por cierto, Diego, ¿qué? Cuando hagas la sección, sobre todo. ¿Qué? Vertebración. Vertebración. Tú no te olvides. Una sección. Eso es lo más importante. Vertebrada. Eso es lo más importante. Vertebración. Vale. Parte con esa idea. Vale. Vas a triunfar. Vale. Y le eres de vudú, el mismo cuento que termina mal. Pero quiso el cielo bautizar el suelo con su gota gota. Y con champú de arena para tu melena de muñeca rota. Y tu mirada azul me dijo a cara cruz y mi alma de tabú. Bueno, me seguís oyendo igual que antes, imagino, ¿no? Fabián mejor que el resto, quizá, ¿sí? Bueno. Bueno, ahora vamos a retomar una sección que hacía mucho tiempo que no tirábamos de ella, que es lo que antes, bueno, en su día se llamó la sección Napster. ¡Clan cerrado! Pues bien, como poseído por el diablo... ¿La han cerrado? Ya lo he oído. Por eso decir, la sección... ¿No te han dicho que a los muertos hay que dejarlo en paz? Iba a decir, la sección que en su día se llamó Napster, es decir, ya no, porque ahora ya el Napster ya claro. No es lo que era, ya no tiene sentido. Habrá que buscarle otro nombre a la sección esta de músicas raras. No sé, ¿a alguien se le ocurre alguna sugerencia? ¿Un nombre para una sección de músicas raras? Esto es abrumador. ¿No? ¿Qué, Fermín? De Meteosat a los Beatles. La madre que te parió. De Meteosat a los Beatles. Sección tope guapa que tendría la careta de entrada sería el Mi novio es Bacala de Meteosat. Sí. Y luego tendría el Straightway to Heaven de los Beatles. De Led Zeppelin. No, es de los Beatles. Ah. Vale. Toma buena nota de ello. De Meteosat a los Beatles. Bueno. Con el Stairway to Heaven, ¿eh? Vale. Mm-hmm. Bueno, yo ahora voy a poner una canción. Uy. Y voy a dejar abierto un único micro y hacer el de Fabián. No. Para así escuchar su reacción. Vamos a escucharla, ¿eh? Ay. Solamente, repito, dejo abierto el micro de Fabián. Vamos a escucharla. Uy, no me fío de nada. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bonita! Es que no puedo ni hablar, tío. Esto es un pecado. Hicimos un mundo en forma de nido. Metimos dentro a nuestros amigos. Haz la complicidad de las rocas y una gran cama. Al octavo día le dije a María. María. Apaga la tele. ¿Qué vamos a hacer las piedras? Bueno, yo he quedado absolutamente fatal, absolutamente atónito. O sea, yo me esperaba una reacción similar, pero que te la supieras ya. Yo me la sé. Me ha dejado. Bueno, de hecho, creo que soy la única persona en España que ha transcrito la letra a papel. ¿Qué te parece, Diego? Las piedras corren, buscándole escondite. Te trajeron flores el día en que hiciste. No le creí todo lo que oigo. Por el infinito. Y cantaban junto a los cisnes y las libélulas. Me parece absolutamente increíble, de verdad. Pero es genial. ¡Oh, Dios mío! ¡Una excavadora! ¡Una constructora se está aproximando! Constructora, perdón. ¡Escondeos, piedras, que no os vea! No te rías. No te rías. ¡Oh, Dios mío! ¡Una excavadora las ha agarrado! ¡Las está consumiendo! ¡Las está alineando! ¡No! ¡Las está alineando! ¡Oh! ¡Las ha hecho polvo! Bueno, vamos a parar. Pobre piedrita. Dios, es un poema épico. Yo me ponía a llorar con esta canción. De verdad, o sea, las cosas más bonitas que se han hecho jamás. Bueno, voy a parar ante la mirada estupefacta de Fermín Iván. La mirada de, ¿pero qué está haciendo el tío este? No entiendo nada. Fermín, he de decirte que lo que estabas escuchando, por raro que parezca, eran Los Toreros Muertos. Sí. Los Toreros Muertos como banda, sí. Como banda. Bueno, vamos a escuchar una canción un poco más normal. Yo quiero saber tu opinión, ¿a ti qué te parece? Y es que casi todavía no he tenido tiempo de escucharla, como, o sea, lo que se dice escucharla. Uh-huh. Todavía no he podido. Pero cuando la empecé a escuchar dije, normal que le escuche, que le gusta a Fabián. O sea, uy. que eso dice cosas muy malas sobre mí. Es su tipo. Hombre, y esta es también preciosa. A ver si esta le suena a Fermín. A mí me sonaba, ¿eh? Yo no sabía que era Diggers, a mí me sonaba. ¿Sí? A Mar no le sonaba. ¿Qué, Fermín? ¿Esta te suena o no? Para que lleguemos al estribillo, a la letra. Uy, todavía no. Me Estoy muy contento de que me hayas invitado a pasar la tarde a tu casa. ¿Permites o no? ¿No? ¿No? Bueno, más allá de la bilis, tiene el placer de comunicar que ha recuperado para el mundo uno de los dos eslabones. ¡Increíble! Los terreros muertos, Mundo Caracol, ante la estupefacción de Fabián. Querida audiencia, no sabéis lo que esto significa. Esto es más importante que el descubrimiento de la inmortalidad. Esto es más importante que cualquier bicho, cualquier pato yonki. Esto es un descubrimiento arqueológico difícilmente equiparable a cualquier otro descubrimiento de los que hoy en día se pueden hacer. Esto hay que decirlo muy claro. Este disco ha estado como en el limbo durante muchísimos años y es súper difícil de encontrar. Pues sí. Y aquí lo tiene Diego, delante suyo. Y Diego luce una sonrisa de satisfacción. De satisfacción poscoital. Y esta sonrisa es claramente entendible. Al fin recuperado para el mundo. Mundo, bueno, Caracol. Para el mundo. Bueno. Para mí. Te recuerdo que quiero una copia. No hay que lanzar las campanas al vuelo, dado que todavía queda otro eslabón, y más difícil todavía si cabe, que es Los Toreros Muertos cantan en español. Pero bueno, tiempo al tiempo. Sí, sí. Dentro de mí. Es que a mí me deja totalmente perplejo que Fabián se sepa todas las canciones. Me las sé todas. Increíble, increíble. Bueno, pues lo dicho. Los Toreros Muertos, Mundo Caracol. Ah, saca el otro, nen. ¿Qué otro? Date el de los del español. ¿Qué? El de los del español. Que no lo tengo aquí, ¿no? El otro es el del... Es el, del... el otro. ¿Qué otro? ¿No tienes el otro? ¿Cuál? El de cantar en español. No tengo. ¿Está en el Prica? Bueno, está en el Prica. Bueno, este es... Mundo Caracol de los Toreros Muertos, editado en 1988 y curiosamente también editado por BMG Ariola, la anterior discográfica. El último con BMG Ariola, exacto. Lo que no entiendo es si los dos anteriores de BMG están actualmente en catálogo, ¿por qué este no lo está? Curiosa pregunta. Yo quisiera saber tu odisea, ¿cómo has podido encontrarlo? Bueno, hay una fantástica, realmente fantástica página, es un buscador, uh-huh. Es el mejor buscador del mundo entero mundial, que se llama... A ver, se le puede llamar de tres formas. Google, o Google, o Google. Google. Se escribe Google, con dos O's, google.com. Eso sería como gárgara. Pues no lo sé. Sí, sí. Pero bueno, la cuestión es que si buscas algo y ahí no lo encuentras, es que no existe. Es que no existe. Es que no existe. A ver, no fue fácil, la verdad es que no fue fácil. Tuve que dar muchas vueltas, muchas, visitar muchas páginas que ya ni existían, que no me llegaban a ninguna parte, que eran solamente de información... Me costó muchísimo, hasta que llegué a una tienda de Lloret de Mar. Señoras y señores, Lloret de Mar. Tenía que ser ahí. Con una página más cute que la madre que los parió, que debe ser la primera que ha hecho el hijo del dueño. Y bueno, la cuestión es que aquí está, lo encontré en una página web de una tienda de Lloret de Mar. Grande, tío, aquí grande. Aquí está. Señala a la audiencia, indica a la audiencia cuánto tiempo has invertido en la búsqueda de este preciado objeto. Pues es que lo he buscado varias veces. Entonces, las primeras fueron infructuosas. Sí. Y únicamente esta última fue la que dio fruto. Pero si sumamos todas las veces que lo he buscado... ¿Cuántos días? El tiempo... Es que lo he probado a lo mejor en 4 o 5 ocasiones. Pongamos que en total, pues a lo mejor buscándolo, pues habré estado... Pues un par de horas, o tres como mucho. Bueno, no entonces a la audiencia no le interesa. Otro tema. Bueno. Pero vaya que sí, que me siento muy, muy afortunado de tener aquí. Además, tener una portada tan bonita. Sí, y aparte, en una contraportada, bueno, es la portada, sí, una especie de caracol. Y aquí en la contraportada se ve el mismo dibujo del caracol, pero modificado, con dibujitos encima que hacen caras y debajo una curiosa leyenda que pone: todo es mundial. curiosa comentario. Es que Pablo Carbonell es un pionero. Él ya sabía esto de la mundialización, tío. Ya lo sabía. Fíjate. Está todo claro. A mí lo que me sorprende es esa cola de cerdo que sale metida dentro del caracol. ¿Esto? No sé, que tenga pelos así. Exacto, es un pelo un poco raro. No deja de ser curioso. Y he de constatar que el CD era nuevo. Sí, sí. Nuevo, sin usar. Los títulos son A tu casa, Mundo mágico, pollito. Vivimos en un mundo mágico. Bueno, vamos a ver. Puedes hacer una canción. Voy a citar los títulos y Fabián va a cantar. Vale. A tu casa. Bueno, esa. Bueno, estoy muy contento de que me hayas invitado. La segunda, mundo mágico. Esta noche vivirás dentro de mí. La segunda, mundo mágico. Ya, bueno, ya lo he dicho. La tercera, pollito. No me acuerdo ahora de cómo empieza, pero te puedo decir el estribillo. Te pongo el principio a ver si te refresco la memoria y me pollito encanta, es bueno, pollito es... Pollito viene... No, ¿cómo era? Pollito... Pollito viene... De... Pollito no es nadie, pero tú espérate... Increíble. Bueno, dentro de poco me intento tomar café y increíble. Todo. Increíble. La canción número 4 que yo señalo que es de las mejores. Pero lo mejor es el estribillo, es pollito es bueno, pollito es barato. Bueno. La cuarta canción que yo señalo como una de las mejores del disco se titula Falangista. Bueno. Soy falangista, me voy de excursión. ¿Sí? ¡Bravo! ¿Sí? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Nuevo himno de genial, la genial, genial, tío, qué reflejos. 5. Dulce mozzarella. ¿Cómo era? Oh, dulce. Tango, tango, tango, tango, tango. ¿Cómo dice la letra? ¿Te acuerdas? Es que necesito un fa. A ver, un fa. Oh, dulce mozzarella. Estoy aquí para pedirte. Increíble. La wow. Número 6, cistas. Cistas, cistas. Haz de corazón. De... Bueno, es una paranoia de canción. Dios. Así de siempre igual. Esta sí que. Esta mola porque es una. Pero... A mí lo que me hace gracia de esta canción es que está sacada en el 88, ¿no? Uh-huh. Que es cuando hubo toda esta movida sobre el acid house. Uh-huh. Entonces ese así viene un poco a hacer una parodia del rollo acid. Entonces Pablo Carbonell está jugando con el rollo de aquella época, de todo lo que se oía por ahí, ¿no? Que vale, era vale. El acid house, así. Yo le decía, así, así, siempre igual. Es una parodia, es un anti-dance music. Vale, vale. Pero como oiga el pera... Bueno, yo sé que esto no interesa absolutamente a nadie, pero bueno. La octava es Vendiendo Amor. Bueno, esta es la bonita historia de un gigolo que va vendiendo amor, vendiendo amor, vendiendo amor. Y si cuenta cómo se compra la ropa... Y todo eso. La octava es C.E. Carretas. Uff. Estoy a donde. Madre de Dios. Quiero bailar a de anoche lentano. Tengo 3 ferries, tengo 2 pelotas, tengo. Sí. Y luego. Quiero decir una cosa. Sí. Ah, no me acuerdo. Es decir, a mí no me ha sorprendido ver a Fabián cantar, porque en principio tú has puesto un disco y Fabián lo ha cantado. A mí me ha sorprendido la cara que ha puesto Diego cuando ha visto que Fabián se sabía las canciones. Pero lo que me ha permitido chulo que por mantener, esto era no grande. Me pidas, nena, sí. Entonces, que estoy en la... Pero míralo, míralo. La idea es conseguir, y yo creo que el objetivo de la Bilis a partir de ahora es conseguir... Que Pablo lo sepa. O sea, hay que conseguir que Pablo en directo... Claro, es que habéis perdido el tiempo en los conciertos, o sea... En los conciertos se tendría que haber levantado Fabián y le tendría que haber cantado el disco. Bueno, no lo he oído de nuevo. Porque en principio para un cantante tiene que ser emocionante que un disco que ha sacado hace mucho y que nadie lo debe buscar ni nada, hay alguien que se lo sepa. Que ni, solamente algún miserable. Pero además siendo Pablo yo creo que tendrá una reacción bonita. Yo creo que será... Yo creo que dirá... Pobre chaval, tío, esto le gusta. Está peor que yo. Y luego los últimos cortes son Las Piedras 1 y Las Piedras 2. Ese homenaje que... ¿Cuánto dura en total? Pues Las Piedras 1, vaya, ahora no tengo aquí. Bueno, duran alrededor de 5 minutos cada una de las partes. 10 minutos. Sí, más o menos. Increíble. Fabiano... Bueno, porque tú eres muy fácilmente impresionable, tío. Debe ser eso. Sí, sí. Eres el único que se emociona por estas cosas. Increíble. No, sí que decía lo que decía Fermín, tenía razón. Sería muy bonito que Pablo tuviese constancia de esto. Tuviese constancia, primero... De que soy fan número uno. De que yo me haya tirado como 3 horas buscando un CD descatalogado en internet. Segunda, de que haya pagado 4.000 pesetas. ¿Qué dices? 3.600 más gastos de envío. No puede ser, tío. Y que Fabián se sepa todas las canciones, incluidas Las Piedras, por favor. Las Piedras son las que mejor me sé. Bueno, Comenté así brevemente el disco y lo comentamos. Este es el tema. Esto es de pregunta, la pregunta de los 50 millones del Quieres Ser Millonario. Sí, o sea, sí. Es el único sitio que te van a preguntar por algo de esto, está claro. Escuchamos la canción A tu casa, la que habíamos puesto anteriormente, que este yo sí que recuerdo que seguro que fue single, porque si a mí me suena, tuvo esta que ser sí. Single. Esta sí. Estoy muy contento de que... Los singles fueron esta y la de Soy Falangista. Ya está. Solamente tuvo dos. A tu casa, estoy muy contento de que me hayas invitado a pasar la tarde. A tu casa. Es tan agradable ser la moqueta. Sentir tus pies, mi chaqueta, formar parte del decorado, mírame. Una mención a Mar, que hace de Butifarra Fermín. Antes decíamos que era representante del sector estudiantil de más allá de la bilis. Cuéntanos la hazaña. A ver, dinos. Universitaria. ¡Wow! La bilis va a ser universitaria. Increíble. Es nuestra hija que va a la universidad, tío. Pues yo quiero decir una cosa. ¿Qué? Que el señor corrector de Historia de la Filosofía... Es incorregible. Espero encontrármelo. Bueno, le vas a dar las gracias. Un día, con ayuda de Mar, haremos un monográfico y explicaremos el truco, porque no te quejes tanto de ese señor corrector, explicaremos el truco de cómo aprobar la selectividad sin dar ni golpe. Que tiene mérito. Pero yo tengo que decir eso. I think that yes. Yo copié en la selectividad. O sea, yo trabajé, pero las noches eran cada vez más cortas. Es lo que pasa en el verano. Yo estudiaba por la noche, las noches cada vez más cortas. Y no me daba tiempo, pues coño, una chuleta. Lo que he hecho toda mi vida. Es que serán cabrones que la ponen por San Juan siempre cuando tenemos las noches más cortas. No da tiempo. Te emborracho, no sé qué, de pim pam. Oye tú, de día. Es que estoy perplejo. Esta se titula Mundo Mágico. Bueno, la gracia será... Ah, bueno, esta sí, esta hay un trozo... Hay una. Esta canción es 100% porrera y psicodélica. Sí, sí. Bueno, la letra es... En un mundo mágico... Sigue, sigue. Puedes hacer una canción... Cuando y pondelos... Esto no lo entendí nunca. Yo tampoco lo he entendido. Cuando y pondelos... Pero como dice, cuando dice, puedes hacer una canción con alcalde gilipollas... Es divertido. Suena muy bien. Puedes hacer una canción con tonterías y farolas, por ejemplo, sin farolas, conciertos y farolas, conciertos y farolas, gorilas y farolas, gorilas en Europa. Yo me creo la técnica compositiva que tiene este señor. ¿Qué? Eso que dice él de que esto lo estaba componiendo cuando estaba viendo la televisión. Me lo creo. Creo que es verdad. Escuchamos el corte número 3. Se titula Pollito. Ahora es cuando me falla el CD. Esa canción también, como comentaba Fabián, es muy probable que esté basada en la técnica compositiva de delante de la televisión. La letra es así como un poco... No sé, extraño. Porque si en lugar de decir Pollito, podría decir algún nombre. Joserito, no sé. Manolito. Es el protagonista de otra canción. Sentarse a tomar café, Pollito romperá tu corazón. Basta que dejes encendido el televisor. Cuando miras siempre sale, está en todos los canales. Pollito ha tenido mil orgasmos en noches. Ha bebido zumo de naranja y se ha esnucado en una zona. Bueno, un momento de atención, amiguitos. Me dispongo a pinchar el corte número 4, que se titula Falangista. Tío, para ya. Esa es la buena. Esta canción ya está escuchando y es... O sea, los pares salesianos esos que nos llevan de excursión al monte. Sí, sí, ¡ea! Sí, señor. Es buenísima, vamos a escucharla. ¿Tú recuerdas esta canción, Fermín? ¿Y la cantaba? Pues esta sí. Fíjate. Ya tengo la mochila preparada. Ya me voy a la estación. No me olvido de llevarme la pomada. Ni el librito. Un poco. A ver, ¿qué os parece? Yo creo que canta un poco así al estilo Hoy es domingo, ¿eh? De Cure. Sí. Un poco de Cure. A plantar nuestra tienda de campaña. Vamos muchos camaradas cantando en la madrugada. Soy falangista, me voy de excursión. Soy falangista. ¿Cómo ves una versión de Rendijas, Fermín? ¿Es factible? Sí. ¿Por qué no? A las 7, que es muy buena hora. Nos levantamos a la aurora. A las 9 nos vamos a por leña. Es que es muy bonita, ¿eh? Y a las 11 nos... Escucha, esta canción me gustaba. Yo no sé si debió ser porque debía salir en los programas de televisión, alguna cosa de estas, al ser single. Pero yo tengo bastante recuerdo de esta canción. Y los toreros nunca me han gustado especialmente. Pero esta canción sí. Y me hacía mucha gracia porque... Aunque el Pablo es bajito, cogía y se agachaba aún más que el micro para tener que levantar la cabeza para hablar por el micro, a la vez que hacía carantoñas con los ojos. Movía los ojos así para arriba, así en cara de paranoico. Y me hacía mucha gracia porque la canción, en cambio, es muy tranquila y él cuando canta es muy tranquilo. Es que la escuchas y te dan ganas de ser falangista. Sí, y además contento. Esta noche junto a la hoguera entonamos las canciones más sorteras. ¡Qué bonita, eh! Del campamento. Bueno, vamos a escuchar brevemente el resto de los cortes. Dulce mozzarella. Dulce mozzarella. Esa también es un poco rara la letra. Esta es un poco sosa, además. El estribillo está bien, creo. Suena, para mí no suena bien musicalmente. Bueno, luego eso sí... Fabián nos dará nos habrá una breve introducción a los, bueno, temas, es que... a los temas de las piedras. Mira, Diego, yo no quiero que me odies, pero ni que te sorprendas por mi poca capacidad de abstracción, pero yo esta canción, si te digo la verdad, no he acabado yo nunca de entenderla. ¿Esa no? No sé si habla sobre la relación de un hombre con mozzarella. Con un trozo de queso. Sí, sí, sí. Pero así, sin metáfora. Eso es lo que no me acabo de entender yo. También me cuesta imaginar cómo son los hijos de un señor y un trozo de queso. Vamos a escuchar el tema Cistas. Qué bonito ver a Fabián, está feliz. De la espada atraviesa el aire que cae muerto en mudos triángulos, vuelo de naipes. Esta canción me gusta. Esa te gusta. No la entiendo, pero me gusta. Es como... Me da la sensación como I am the Walrus. ¿Sabes lo que te quiero decir? Bueno, a ver. Pero musicalmente, el ritmo. No, por la letra. Pero tú has dicho que sí. No, pero luego... Espera, un momento. A ver. ¿Por qué? Por esa... Porque se nota mucho que ha cogido frases, las ha mezclado. Fonéticamente suenan bien, son frases que quedan bien al oído, ¿no? Mm-hmm. Pero no sé lo que significan. Sí, la canción, yo diría que es la que menos me gusta del disco, pero bueno. ¿Así? Le entiendo un poco más a raíz de la explicación de Fabián. O sea, es que el título de la canción es así, de, la letra de aparte, siempre igual. Así, así, de, claro. Así, siempre igual. Es que es una parodia. Siempre es igual. Así, siempre igual. Bueno, me parece que puedes adelantar hasta sí, minuto, casi, ¿eh? Casi que sí, ¿eh? Vamos a hacer la prueba. La canción no está mal, ¿sabes? Hombre. Quiero decir, técnicamente. Lo repito, y tal. Bueno, el tema número 8 es el Vendiendo Amor. Este es el del rollo jazzero cuando le da al señor. Quedan muchas canciones. No, ya queda la última y las piedras, que ahí sí que nos tendrás que hacer una introducción. Bueno, vamos a escuchar el C de Carreta. Esta está bien, esta canción, porque es otra metáfora. Uh-huh. Bueno, supongo que no es fácil de entender, o sea, no es que esté descubriendo yo nada ni nada. Pero yo cuando descubro algo lo digo porque me hace muy feliz haberlo descubierto. Claro. ¿No? Entonces yo lo que quería decir es que me parece como que habla de un señor, o sea, de España. Uh-huh. Que representa a España, ¿no? Y que este señor se ha metido en la Comunidad Económica Europea. Uh-huh. Nuevo. Entonces el te dice que se siente un poco prostituto. Me sorprendes. Sí, escúchala. Bueno, yo es que tampoco lo he escuchado mucho, pero... Se ha llevado el coche, me ha dejado sin dinero. Y tirado en el suelo. No me pidas peras, nena, que tengo un chulo que mantener. No me pidas peras, que esto... Bueno, y vamos a escuchar la segunda parte de las piedras. Háblanos del... A ver, es que esto es muy curioso. Uno se encuentra un disco con 11 canciones. Entonces, hasta la 9... Están todos títulos subrayados, diferenciados. Pero la 10 y la 11 es como... una serie de explicaciones debajo. Sí, digamos que como una sinfonía, pues lo que incluye cada sinfonía. La primera incluye obertura, génesis, merienda, campestre, nalirón, acoso y derribo, desolación judía, etcétera, etcétera. Es como un apéndice del disco. Es decir, uno se encuentra un disco normal con nuevas canciones y dos cortes de 5 minutos cada uno que son orquestados y hablan de unas piedras. ¿La música de quién es? Porque me recuerdo que era alguien importante, pues, pero no sé lo quién sé, era. No lo sé. Bueno, aquí pone quién toca y los arreglos y quién lo ha coordinado y tal, pero no pone que sea algún autor así en... ¿De concreto. Qué son los arreglos? Pues a ver. Es que me recuerdo que era alguien conocidillo. De Javier López de Greña. Sí, Greña, ¿sí? Sí, el Greña. ¿Sí lo conoces? El Greña. Sí, Greñas. ¿Y adentro no está? No, es que toda la información de... Adentro solamente están las letras, todo lo que es la información del disco. Pero yo no creo que esta música sea original, ¿no? O... Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. ¿Completamente original? Yo creo que sí. Sí. Es que me imagino Pablo Carbonell en su casa, ¿no? Cuando está harto de... Claro, cuando está harto de escuchar rock o todo lo que sea, de repente se mete un disco de música clásica y empieza a cantarlo con sus paranoias. Pero así, de forma como muy natural. Entonces me lo imagino escuchando Bach o de ahí el sentimiento wagneriano. Claro, seguramente. Es que el tío tiene que escuchar mucha música clásica y cantarla. Cuando esté en la ducha, cuando esté tranquilo. De verdad, o sea, yo estoy seguro que lo hace. Y si no, que nos llame y nos lo cuente. Son como dos sinfonías que hablan de la vida de las piedras. No es de la vida, yo creo que bueno, es... De cómo las crean y después viene una constructora y las convierte en adosines. Sí, pero es una historia épica sobre... ¿Adosines? Sí. ¿Eh? ¿Adosines? Adoquines. Adoquines, eso es. Que sonaba raro. Pero esta sí que es una canción de los Rolling Stones. ¿Esto? Sí. ¿Esto es lo... Ah, bueno, esto sí. Bueno, pero que eso, que el sentido épico de esta canción es desde la génesis, después la sumisión de estas piedras, la lucha y la felicidad absoluta después de esta pelea. Qué bonito. Cuando todas las piedras se van muy contentas a casa a hacer el amor. Y todas las piedras muy contentas se fueron a sus casas a hacer el amor. Y todas las piedras muy contentas se fueron cantando esta canción. Después, tío, me acuerdo ahora un pequeño homenaje a Israel López, de su personaje también, Peter la Piedra, que era una piedra que contaba historias y que hablaba, ¿no? Y me imagino este Peter la Piedra, que era una piedra muy bonita, ¿no? Con ojos y boca. Me lo imagino con más amigos piedra cantando esa canción. Se cagaba un pájaro. Se cagaba un pájaro, sí. Que lo vi. Y dice, ¿es un avión? ¿Es Superman? No, es un pájaro. Bueno, pues después de este breve resumen a ese disco de los Toreros Muertos, con mi estupefacción, por otra parte, con el conocimiento... Bueno, porque tú eres muy estupefactable. Sobre el disco de Fabián. Y a todo esto, si tanto te conoces el disco, ¿cómo es que no lo tienes? ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué se ha perdido, se ha extinguido? Yo logré encontrar en una biblioteca del Hospitalet una copia en cassette. Sí. De ella hice una copia. Me consta que sí. También. Y no sé dónde anda. Está como perdido en el limbo... Vale. Yo sí, biblioteca, yo por un precio te lo consigo. Bueno, pues vamos a hablarlo después. Un mercenario, ¿eh? Eso. Bueno, vamos. Pero es que ahora como que mejor es que me consiga ese, que es como en disco. ¿Lo quieres para ti? Lo creo para mí. ¿Puedes luego arreglarlo, a ver con Diego? Le saca un par de ojo, le rompe algo y me lo da. No, sí. Tú pídele lo que sea. No, no hay problema. Bueno, vamos a tener un breve paréntesis musical. Vamos a escuchar un tema de Pablo Carbonell, pero cuarto, esta vez del último disco. Vamos a escuchar el tema En aquel amanecer y luego Dios dirá. A cuatro patas del guateque te retirada a casa junto a la guasa. Sonreías de placer en aquel amanecer. El aire nos daba en la cara. Parecía que volabas tú de paquete en mi mobilete. Comimos un cartel en aquel amanecer. Yo vi que te desangrabas, la ambulancia no llegaba, el mar golpeaba contra las rocas, un municipal te hizo el boca a boca. Tus dientes partidos por el arcén y yo no tenía carne. En aquel amanecer, en aquel amanecer, en aquel amanecer. Aquel amanecer. Luego en el hospital se te veía muy mal. Tenías un ojo amarillo, una vieja palmó en el pasillo y empezaste a devolver. Sobre aquel amanecer se unieron nuestras vidas. Sobre aquel amanecer quedaste malherida. dijeron sí sobre aquel amanecer. Empezaste a depender de mí. Bueno, amiguitos y amiguitas, continuamos en Más Allá de la Bilis. Me siento tan acompañado, tan rodeado, todos en el control técnico aquí, pasando calor, sudando como cerdos. ¿Quieres que te ponga alguna canción de este disco, Fabián? Bueno, quiero oír... ¿Cuál? Sentimiento Wagneriano. A ver, música. ¿Cuál es la de Sentimiento Wagneriano? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Ah, mira, es la siguiente, qué curioso. Fíjate, escucha, deleítate. La fragua de agua, el mercurio derramado sobre la piedra. Sentimiento wagneriano, aquellos días del estado volcánico, ignición. Bueno, amiguitos y amiguitas, vamos a tener ahora unos cuantos momentos musicales en Más Allá de la Bilis. Sentimiento wagneriano. Fermín, dime. Fabián, tenéis que tomar posiciones. Tú también, Mar, vas a tener que hablar por este micrófono, ¿eh? Me vas a tener que ayudar con una cosa que vamos a hacer. No vayáis, que ahora voy. Hola, Mar. Hola, Fermín. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué vamos a hacer? Que vengo. Desenfundo la guitarra. Arriba las manos. Desenfundo la guitarra. Trae aquí esto, Fabián. Que ahora Fabián nos va a cantar una canción. Que yo no tengo ganas, Diego. Toma, Fabián. Pero como lista. Siempre, el programa de Más Allá de la Bilis ha finalizado. Ya finaliza, ya está. Lo que hay a partir de ahora. Las emisiones finalizan. Es una interferencia. Ole. Ole. ¿Alguien quiere cantar algo? ¿Qué habéis comido? ¿Sardina encima de la guitarra? ¿Por qué? ¿Qué pasa con la guitarra? ¿Qué le pasa? Está así como sucia. Son las sombras de la veta de madera. Bueno, ¿tú me oyes, Mar? Sí que te oigo. Sí, yo también te oigo así como... Sí que se oye más, sí, la verdad es que... Sí, bueno. Bueno, ahora vamos a cantar una canción. A ver cómo usamos los plurales. Espera, sí. Ahora vamos a cantar una canción para... Bueno, va a cantar Fabián, pero yo necesito la colaboración del público. Yo aplaudo al final. No. Activa. Escúchame bien. Yo necesito... la colaboración del público asistente, o sea, sé yo mismo que yo asisto a la canción, Mar y Fermín. No, para haber problemas. A ver, ¿sois capaces de memorizar una letra? ¿Una letra? Sí. Tenéis que memorizar la S. O sea, muy chungo, tío. La M no, la S. Muy chungo. La S. De forma que cuando se pronuncie, cuando creáis que se va a pronunciar una S, tenéis que doblarla más a la pobre. De forma que se produzca un efecto espacial, un efecto cósmico, un efecto estelar. ¿Vale? Tú te lo sabes, ¿no? Sí, sí. Vamos, o sea, yo siempre, tú ves tirando. Siempre que se pronuncie, no, tú y Mar tenéis que hacerlo. Siempre que, yo también lo voy a hacer. Siempre que se pronuncie una S, hay que alargarla. A callarse, pues yo me callo, o sea, ningún problema. Alargarla. Vamos a hacer un pequeño ensayo. ¿Vale? Cuando yo vaya a pronunciar una S, tenéis que alargarla. Si preguntan los... Coño, Fermín, colabora. Sí. Cuando yo diga una S, tienes que hacer... Pero si no dices ninguna S, te pone ahí a chiflar. Venga. Mar, tú también. Si preguntan los... niños... ¿dónde está papá? Singular. No. ¿Vale? ¿Queda claro, Fermín? Pero que confía. Sí, sí. Mar, sí. No se acerque mucho a mí, que pues se dice... y queda feo, porque se ve cómo se sopla. ¿Vale? ¿Sí? Bueno, sí, sí. La S, ¿eh? Tenéis que... Sí, sí, sí, sí. Alargarla. Bueno, hacemos un ensayo primero, ¿sí? Dame un la. Un la. Es curioso porque, bueno, empieza con re, pero bueno, vamos a ver. Dame un re. Dime cuando entro, A ver, ¿cómo empezaba? Que se me ha olvidado. Te doy el pie. Esta noche, eso, pero eso. No, dame el tono porque... Sí, sí. No. Esta noche parto para una misión espacial. Estaré estrellado 15 meses. Pasaré cerca de Venus y su aurora boreal. Pero no me olvidaré de tus ojos verdes. Si preguntan los niños, ¿dónde está papá? Diles, mi amor, de mi triste identidad. Soy el último mono de la NASA, que soy el barrendero de la galaxia. Soy el último mono de la NASA, el que quita toda la grasa. ¿Vale? Vale, bueno, bravo. Pues así, así va a ser. Ah, pero esto no, no es la canción. Tengo un ensayo. Lo he hecho muy mal. Tengo un ensayo. Ahora, atentos sobre todo a la S, ¿eh? Acordaros de la S. La S. Vamos allá, Mike. Vale. Esta noche parto para una misión espacial. Estaré estrellado 15 meses. Pasaré cerca de Venus y su aurora boreal. Pero no me olvidaré de tus ojos verdes. Si preguntan los niños, ¿dónde está papá? Diles, mi amor, de mi triste identidad. Que soy el último mono de la NASA, que soy el barrendero de la galaxia, que soy el último mono de la NASA, el que quita toda la grasa. Mira cómo floto. ¿Me haces una foto? Todos los trozos de cohete, las partículas de meteorito, pedacitos de satélite, las basuras y el detritus me están esperando allá a lo alto. En pocas horas daré el gran salto. Con una escoba y un carrito voy a limpiarle la cara al infinito. Soy el último mono de la NASA, soy el barrendero de la galaxia, soy el último mono de la NASA, el que quita toda la grasa. Soy el último mono de la NASA, que soy el barrendero de la galaxia, soy el último mono de la NASA, nunca duermo en mi casa. ¡Ya está! ¡Un aplauso! Vamos. Que esa frase de nunca duermo en mi casa era de la maqueta original, que no sé por qué aquí ya no la pone. ¿Qué pone ahí? Ah, no la pone ahí. Soy el último mono de la NASA, se repite. Ah, pues en la canción sí que la toca. Sí que la dice. Sí. En el disco lo dice. ¿En el disco lo dice? Sí, sí, aquí sí. La letra no. Y él en el directo no lo dijo. Sí que lo dice. En el directo, en lugar de decir casa, dice ca. Ma. Ma. Ah, sí, verdad. No sé, yo sí, no. Bueno, ¿qué? Bueno, he hecho lo que he podido, tío. Déjame en paz. Dije, cabrón. Bien, hombre, bien. Va a cantar el toque, cabrón. Tío. Bueno, esto es para la Beli. Hala. Bueno, si lo ha hecho él, es que vale, ¿no? No. No sé qué decir ya. Es que él manda. Yo no mando, yo no. ¿Lo ha hecho él? Cuando bueno. Tu madre fuma porro, ya no funciona en casa. Bueno. El último. ¿Quieres cantar? Ah, me falta esa parte. Mono. De la NASA. Y el trozo de más mierda que el palo de un gallinero. Más también. Mierda que el palo de un gallinero. Eso porque no lo dice ya. Pues no lo sé. Pero en el último concierto que hizo, en el domingo, cuando llegó al final de la canción, dijo: Sevilla 92. Ya, eso tienes también que venir. Eso también lo dijo. Eso seguro que eso es de los Toreros Muertos, o sea, la edición original. Digo, que si quieres... Va. Puedes cantar, te elige, o Mi Agüita Amarilla o En Aquel Amanecer. Es que no estoy en el rol, tío, de Pablo Carbonell. Tengo que meterme en su personalidad. Va, En Aquel Amanecer. ¿En Aquel Amanecer? ¿Tienes alcohol? Alguien tiene algún... Fermín, a ver la mochila, que tú siempre llevas. No digas que no, va, no seas rata. Pues tengo costo, pero alcohol no. Sabes que yo lo que yo soy un chico sano. Venga. ¿Te hacemos una prueba primero? A cuatro. Uf, muy alto. Es que es muy alta, ¿eh? Hay que tener cuidado con esa canción como te ignora. No sé si voy a poder. A cuatro patas del guateque, de retirada calaza, con toda la guasa, tú con tu vestido de gasa, sorcerías de placer en aquel amanecer. El aire nos daba en la cara, parecía que volabas. Tú de paquete, de paquete, de mi mobilete, no. Nos comimos un carro, tú de paquete, en mi mobilete. Nos comimos un cartel. Ay, aquí, a ver. Es que es difícil, ¿eh? En mi mobilete. Nos comimos un cartel. Bueno. Tacata. Ove. Vamos al principio, ¿no? ¿Sí? Chunga, ¿eh? De paquete. En mi mobilete. Nos comimos un cartel. Ah, tienes que tener en cuenta cuando diga el trozo de el hospital. Se te no, veía muy... No, el primer trozo en directo no lo hace así. Dice: luego en el hospital. Solo pienso bueno, en ti. Bueno, pero eso es falso. Ese fue un lapsus del tío. Oye, qué bien tocas últimamente, ¿eh? Está desafinada. Bueno, yo como no, tampoco me entero. Uy, por Dios. Va, último intento y si no... Venga. Plug in. Un, dos, tres y... A cuatro patas del guateque, de retirada a casa, con toda la guasa, tú con tu vestido de gasa, sos albañil de plasma. Son sosa. Tío, es que este el español es muy difícil. A ver, venga, va, empezamos el principio. Tío, esto ya está empezando a patetizarse. Un, dos, tres y. A cuatro patas del guateque. Otro tono más bajo, a ver, probando. No, venga, va. Patas. Un, dos, tres y... A cuatro patas del guateque, de retirada a casa con toda la guasa. Tú con tu vestido de gasa sonreías de placer en aquel amanecer. El aire nos daba en la cara, parecía que volabas. Tú de paquete en mi mobilete, nos comimos un cartel. En aquel... No. En aquel amanecer, yo vi que te desangrabas. La ambulancia no llegaba. El mar golpeaba contra las rocas. Un municipal te hizo el boca a boca. Tus dientes esparcidos por el arcén. Y yo no tenía el carnet. En aquel amanecer. ¡Wow! En aquel amanecer, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. En aquel amanecer. En aquel amanecer, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Luego en el hospital. Solo pienso en ti. Luego en el hospital se te veía muy mal. Tenías un ojo amarillo. Una vieja palmó en el pasillo y empezaste a devolver. Sobre aquel amanecer se unieron nuestras vidas. Sobre aquel amanecer quedaste malherida. Sobre aquel amanecer nuestros corazones se dijeron sí. Sobre aquel amanecer empezaste a depender de mí. Y... ¡Ah! ¡Yeah, yeah! ¡Olé! Que aquí no sirve, yo no tengo bueno. El espectáculo ya ha acabado. ¿A que os ha gustado? ¿A que no? Podéis aplaudir, podéis aplaudir, cabrones. Ya, pero ¿qué cara de, qué cara de asco? Pero bueno. Bueno, pues espera que te quedas así como de eso. Tío, vaya pedazo de boca que le has metido en la portada, tío. Qué asco. Ahí va. Bueno, Fermín. Ya te iba al programa, venga. Adiós al programa. Y eso. Despedimos ya un compa o algo. Que iba a la mar, ponga algo. Bueno, Mar. Dime. Me despide el programa, di adiós. Di adiós, espera que yo la canción. Luego en el hospital. Va a pinchar una canción. Se te veía muy mal. No sé, Mar. ¿Qué canción quieres escuchar? La de Corriente Alterna. Ponla. Viejas. Palmo. Adiós. Pasillo. Adiós. Empezaste a no devolver. Sé por qué te fuiste. Bueno, que eso, que en aquel amanecer. Después estamos con Julia. Y volvemos el próximo lunes. Decisión a partir de las 12 de la noche. En el 98.2 de la frecuencia modulada. Adiós, amiguitos. Otro día te volviste a ir, no me diste ni tiempo de decirte, preguntarte si esa vez regresaría como la anterior o si te ibas en busca de amor. Y si fue así, supongo que no lo encontraste, fue por eso que volviste. Pero cuando te apreté y te pregunté